tocando, ya me está tocando, ya me está tocando, ya me está tocando. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Y se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Se alaba